es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. ...30 de abril... Al cumplirse 45 años de la primer ronda en Plaza de Mayo, nuestro homenaje a las madres. No perdonamos, no nos reconciliamos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Primero de mayo, día de las y los trabajadores en el Parque Industrial Bursaco. Desde las 10 de la mañana, trabajadores de distintos sectores de la zona sur se instalaron en la puerta 2 del Parque Industrial de Bursaco para realizar una choriceada para las y los laburantes que salían o entraban a trabajar al parque. Se acercaron compañeros del frigorífico Fal, metalúrgicos de la ex Stockel y químicos de la ex Rambat, trabajadores de la Serenísima, Día, distintas distribuidoras y logísticas, YPF, Trox, Val, 214, Camioneros, Siat Tenaris, Barbieri, trabajadoras de distintas alimenticias, gráficos y de otras ramas. Un rasgo distintivo que señalaban todos los reunidos es la ausencia de un sindicato que los defienda. Estuvieron presentes compañeros de la metalúrgica ex Stockel y la fábrica de baterías ex Rambat, dos conflictos que nuclearon al activismo de la zona años atrás. Experiencias de las cuales se deberían sacar conclusiones para futuras luchas. Desde Carne de Máquina dimos cobertura a tres actos que se realizaron en conmemoración del Día Internacional de los y las Trabajadoras. El de Plaza Loria, convocado por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. En Plaza de Mayo, convocado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Y en Plaza 11, convocado por la FOL. Extractos de los mismos y entrevistas disponibles en nuestras redes. 2 de mayo, fallo a favor de la extradición de Facundo Molares a Colombia. Ha finalizado el juicio de extradición pedido por el Estado colombiano. Facundo Molares, militante popular detenido en Ezeiza, sufre una persecución política por haber integrado las filas de las FARC. El juez de Esquel, Guido Otranto, planteó no reconocer el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren. La gremial de abogados y abogadas presentará un recurso ante la Corte Suprema. La extradición deberá firmarla Alberto Fernández. 3 de mayo, la gremial de abogados anuncia la libertad de Oscar Santillán. No pudo la justicia macrista de la capital, no pudo la señora vicepresidenta ni el Senado. Al final, los presos de aquella jornada de la lluvia de piedras contra el Senado de la Nación van saliendo. Fue una jornada de enfrentamiento contra quienes se disponían a entregar la Argentina al FMI, sean oficialistas o macristas. La lucha estaba justificada, quedó en evidencia de qué lado había que estar. Como dice la gremial, siempre del lado de los que luchan. 3 de mayo, Julián Lasarte en libertad, un triunfo de la lucha popular. Hoy nos informaron de la feliz noticia de su excarcelación. La lucha no terminará acá. Todavía nos falta Haru Rodríguez y Facundo Molares Schoffel. ¡Viva la pelea por la libertad de los luchadores! 3 de mayo, Andalgalá. Represión de la policía de Catamarca a las órdenes de la minera Mara y el gobierno provincial de Jalil. En el cerro, a los vecinos de Choya que defienden su agua. Este modelo no cierra sin represión. Andalgalá resiste y no se arrodilla ante las mineras y los gobiernos de la muerte. En el marco de la protesta fue detenida por la noche Karina Orquera, quien fue liberada el día 5 de mayo. Basta de represión, el agua es del pueblo, no de las mineras. La policía de Santiago del Estero reprimió a los campesinos y detuvo a un dirigente nacional de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, UTT, durante una protesta con corte de ruta en el que reclamaban la liberación de un productor de una comunidad originaria local, preso desde el jueves, y denunciaban además la usurpación de terrenos por parte de empresarios locales. Protesta de la comunidad del barrio Nicol de Virrey del Pino por denuncia de abuso sexual a un niño. Si bien la acusación penal recayó sobre un auxiliar, el Estado no da respuestas adecuadas ante estos casos, mientras que los y las docentes pagan los platos rotos, ya que la bronca de la gente se termina direccionando hacia ella. La única respuesta que presenta es la represión policial contra los vecinos. 4 de mayo, más de 1.500 docentes, la gran mayoría de nivel inicial, se concentraron en la jefatura regional en repudio a los ataques que recibieron docentes, auxiliares y directivos del Jardín 1000 del barrio Nicol. 4 de mayo, tras el fracaso de las negociaciones paritarias con la Cámara Patronal AFATRE, la seccional de la UOM de Río Grande convocó al paro por tiempo indeterminado en toda la industria metalúrgica fueguina. La medida fue resuelta en asambleas de trabajadores tras vencerse el plazo de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La huelga votada es por tiempo indeterminado y con la permanencia de los trabajadores en las puertas de las distintas plantas metalúrgicas de la ciudad. 4 de mayo, entrevista a Paola, mamá de Rocío Décima, joven que el 4 de abril pasado fallece trágicamente en su lugar de trabajo en Virrey del Pino. Paola nos expresó toda una serie de dudas en relación a los motivos de la muerte de su hija, situación que se potencia con la aparición intimidante de autos de alta gama sin patente y móviles policiales que no pertenecen al distrito, sino al partido de Ezeiza, pasado frente a la vivienda de testigos de los hechos. El relato de Paola no expresa solo la desolación de una mamá que perdió a su hija, sino la fuerza de lucha por justicia y la lucidez para analizar las situaciones. A un mes del deceso de Rocío, la pelea por justicia ya está en marcha. 5 de mayo, movilización del FOL hacia la Secretaría de Desarrollo Social ante la falta de respuestas del municipio de Quilmes. Migajas y falsas promesas es lo único que el municipio, actualmente gobernado por Mayra Mendoza, entrega a los merenderos y comedores que se sostienen en 6 barrios distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad. Reclaman respuestas concretas y acción urgente ante sus legítimas demandas, que contemplen un contexto de crisis, el acceso a la alimentación y al trabajo digno. UTA anuncia un paro de colectivos de 72 horas si no se resuelve el pago del aumento a los trabajadores. El 10 de mayo vence la conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo. Los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular mantuvieron una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, donde estuvo presente el ministro Juan Zabaleta. Ante esta convocatoria, las organizaciones sociales avanzaron en las exigencias que desde hace varios meses vienen presentando sin obtener respuesta alguna. Como resultado de esta reunión, hubo avances en algunos puntos. Se definió un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 9 de mayo, con el compromiso por parte del ministro Juan Zabaleta en dar una respuesta ante las justas reivindicaciones presentadas. Un nuevo testimonio se agrega en la causa aún abierta por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El nuevo testigo plantea haber escuchado a gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto del 2017 en la PU Love en Resistencia de Cuyamén, decir que los uniformados habían detenido a alguien y lo habían interrogado y que se les fue. Este testimonio aviva la sospecha sobre una práctica común en las fuerzas represivas, la tortura seguida de muerte. Este Estado que apoya a terratenientes y empresarios en el avance sobre los territorios de los pueblos originarios no va a dar pasos en favor de la verdad y la justicia. Solo la fuerza de la movilización popular podría romper los portones blindados de la impunidad. Trabajadores de Tenar y Siderca se movilizaron dentro de la planta y se manifestaron en los portones reclamando cierre de ejercicio. 6 de mayo, movilización frente a la Casa de la Provincia de Santiago del Estero en la ciudad de Buenos Aires por la liberación de Felipe Suárez, preso por defender su territorio. Felipe sigue detenido y se logró la cancelación de las órdenes de captura de algunos compañeros, pero se espera el cese de la persecución contra Juan Ramón Ibáñez, a quien le negaron la exhibición de prisión en primera instancia. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.